que toda grita. Un fuego puede empezar, ni un bombero puede apagar. El beso que le di fue así, ni un bombero puede apagar. La chica puso fuego en mí. Sigo incendiando muy contento y feliz, nunca respetando el aviso que vi. Es prohibido fumar, es prohibido fumar. Que vi.